El dengue se viene de nuevo, pero nunca se fue. Con respecto al dengue, fue, te digo, la peor experiencia que tuve. Me dolió todo, todo el cuerpo prácticamente. Tuve toda la sintomatología. El post-dengue, la recuperación es muy lenta. Tiene bien dado ese nombre de la rompehuesos. Tal cual lo dice el nombre. Soy Inés, vivo en la ciudad de Mendoza y tuve dengue en abril de 2024. Inicialmente pensé que sería una gripe, porque empecé a tener chuchos de frío, sentirme mal. Así que me metí en la cama y de a poco empezó la fiebre, el dolor de cuerpo, de huesos sobre todo, de articulaciones. Quedé muy tirada y con más de 38 grados durante 3 días y medio. A ver, si mañana sacamos una vacuna contra el HIV, es una excelente noticia. Cuidar los planes de vacunación, no darle la relevancia que tienen, es un fracaso sanitario. La nación tiene que hacerse cargo de instalar esto. Las autoridades de salud de todas las provincias reunidas en el Consejo Federal de Salud, COFESA, acordaron el Plan Estratégico de Prevención y Control del Dengue 2024-2025, que busca combatir la propagación de esta enfermedad en todo el país. El plan prevé 5 criterios esenciales: la eliminación de criaderos, el descacharreo, una práctica constante, cotidiana y que involucra a toda la ciudadanía. Por otra parte, la vigilancia y control para el manejo de casos. Pierino y Alejandro viven en Quilmes. Aquí vas a escuchar a Inés, que es de Mendoza. Todos tuvieron dengue en la primera parte del año y destacaron el seguimiento médico. Empecé con un malestar de estómago como si fuera un ataque de hígado. En la madrugada, mareos y vómitos. El médico que vino dijo que era dengue. Me llevaron a controles cada 2 días. Soy un vecino de Quilmes, tengo 50 años. En el mes de abril de este año, el 2024, tuve dengue, mucha fiebre, mucho dolor de cuerpo, realmente también una debilidad extrema en el cuerpo, que estaba literalmente tirado en la cama durante más de 10 días. No fui al médico, ese fue un error. Y en ese momento habían empezado a subir los casos de dengue, fui a la guardia, pero había muchísima gente y no me sentía con fuerzas para esperar 3 horas. Pedí cita con mi médica y me mandó a hacer los análisis de orina y de sangre que confirmaron que sí era dengue. Completé la ficha epidemiológica y nada, volví a casa a terminar de recuperarme. Quedé débil varios días, pero bueno, ya con el tiempo fui ganando fuerzas y ahora estoy esperando que se cumplan los 6 meses para poder vacunarme. La vacunación no es la principal estrategia, pero será importante para quienes sufrieron la enfermedad. Teresa Varela es la directora de Vigilancia Epidemiológica y Control de Brotes de la provincia de Buenos Aires. Dialogó con la Uniradio de la Universidad de General Sarmiento. La vacuna que adquirió la provincia va a estar destinada a todas las personas que vivan en la provincia de Buenos Aires y que hayan tenido dengue en la última temporada y que tengan entre 15 y 59 años, van a recibir un turno para poder acercarse a un vacunatorio que está habilitado para la vacunación contra dengue. La provincia acordó con el laboratorio productor, que es el único laboratorio que en este momento ofrece esta vacuna y de las que están disponibles para vacunación contra dengue, la adquisición de 500.000 dosis de vacuna, y es un compromiso con el laboratorio productor de acá a 3 años obtener esta compra de vacunas periódicas. Y como sabemos, la vacuna requiere 2 dosis, estamos hablando de 250.000 esquemas. Soy Quique de Berazategui y les cuento mi experiencia con el dengue. Te convertís en media persona y esa media persona es la encargada de ir al baño cada rato, con vómitos y demás. Y el otro trabajo es encontrar alguna parte del cuerpo que no duela para darle alguna utilidad. Horrible, la verdad. Muy pocas veces en mi vida me sentí tan mal. No tener fuerza ni siquiera para levantarme de la cama e ir al baño. No tener una pizca de apetito, que te duela desde el pelo hasta las uñas de los pies. Fiebre, vómitos, 4 o 5 días de terror. Ojalá que haya vacunas para todos. Cada provincia manejará su sistema de vacunación, pero unificando un plan nacional. En diálogo con Radio Aijuna, Luis Parrilla, director de la Región Sanitaria Sexta de la provincia de Buenos Aires, valoró la comunicación comunitaria y la participación para potenciar la estrategia. Son muy útiles estos espacios que ustedes propician, porque más allá de la indicación de la vacuna, de la oportunidad de no perder, poder vacunar a nuestros chicos, a nuestros abuelos, a las personas mayores, a las embarazadas, digo, tiene que estar del otro lado la disposición a tomar esta estrategia sanitaria que ha salvado vidas en los últimos 100 años y junto con el agua potable ha sido el artífice de que la humanidad llegue a donde llegue, sea contemplado por el pueblo, ¿no? El plan ya está en marcha. Demanda prioridad en la coordinación nacional, pero un rol activo y atento en los territorios. Les contamos desde Radio Aijuna para El Expreso Farco.